Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente. Sí, no están confundidos. Hoy es jueves, absolutamente es jueves, no es martes. Pero estamos, como ya lo habíamos anticipado, sustituyendo aquí a los compañeros de la retaguardia, uh-huh. Que por cuestiones personales allí han tenido que andar en otros rumbos en el día de hoy. Exacto. Así como otra vez escucharán un martes el ida y vuelta, como decimos nosotros. No se anticipe. No me anticipo, ¿no? No es necesario, presiona. No, para nada. Uno siempre tiene ahí por alguna necesidad prevista, pero bueno. Es un gusto estar acá haciendo el Enredando las Mañanas. Y es un gusto estar con ustedes, efectivamente. Exactamente, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12, en www.rnma.org.ar. Y bueno, con todas las repeticiones, con todas las transmisiones, con todo lo que implica este Enredando que va desde Jujuy hasta el Bolsón. Así es. Y en el Bolsón están con una actividad hoy, después lo vamos a comentar. Pero déjeme contarle a los oyentes que no están en la ciudad de Buenos Aires, que a nosotros, por lo menos acá, se nos acabó la muestra gratis de primavera que habíamos recibido la semana pasada. Se terminó. No sé si entregarán otra. Pero bueno, ahora hace un frío de invierno, en una mañana gris, que podría perfectamente traspolarse al mes de julio. Y no a este primer día de septiembre. El mes de la primavera, cuando todos estamos esperando empezar a florecer, que todo empiece a florecer, ese calorcito, ese solcito. Sí. Por lo menos de acá a la semana que viene nos están diciendo que martes, miércoles, creo, que la temperatura va a ser similar. Sí, dicen eso por lo menos. Aseguramos que hoy es un día de invierno. Así que el que no salió todavía, si es que está enredado entre las sábanas, sépalo y prepárese que no es lo mismo que ayer. Uh-huh. Un pequeño comentario. A ver, diga. Un pequeño comentario simplemente. Escucho. El doctor, médico Lino Villar Cataldo, mató de 4 disparos a Ricardo Krabler, que es un joven de 24 años, en ocasión en la que aparentemente este joven estaba robándole el auto. Uh-huh. Le cuento un poco, a ver, acá Infobae tituló Sociedad, dice Patricia Bullrich sobre la muerte del ladrón en San Martín, dice Patricia Bullrich, la víctima fue el médico. Bueno, ya está expuesto ahí la muerte del ladrón, ya lo juzgó en este caso Infobae. Y la víctima fue el médico, es más grave, por lo menos para nosotros, sí, claro. Es más grave lo que dice la ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? El caso es que Lino Villar Cataldo fue imputado por homicidio agravado, con lo cual claramente, ni siquiera para la justicia, ni siquiera para esta justicia, está claro de que haya matado al ladrón en defensa propia. Todo lo contrario. Sí, eso es lo que por lo menos es lo que llegamos a entender, ¿no? La ministra Patricia Bullrich fue un poco más allá y opinó que no hay que perder de vista que la víctima fue el médico, que es la persona que fue robada y atacada. No nos confundamos. Nos pide la ministra a nosotros que evidentemente estamos dentro de los confundidos. Exacto. No, bueno, estamos confundidos, ministra, pero me parece que vamos a seguir confundidos porque está bien. Me parece que el lugar del confundido en este caso es el lugar correcto. Por lo menos es la apreciación que nosotros tenemos. Hacemos, sí. Sí, es tremendo. Hubo otras expresiones de distintos lugares, digamos, cosas que realmente son aberrantes en cuanto a este hecho, ¿no? En cómo es tratado y toma quién es la víctima, ¿no? En este caso. Exacto, exactamente. Pero bueno, yo estuve buscando esta mañana, pero la verdad, medio apremiado por el tiempo, ya estábamos por salir al aire, no encontré un viejo audio, pero lo prometo. En cualquier momento lo mando, y así lo compartimos. Hay un maestro en este tipo de cosas que no hay que olvidarlo. Así que, ¿para qué, Patricia, va a andar usted improvisando? Ahí está la voz, en algún momento la vamos a poner, de Pepe Mujica, cuando dijo que los manifestantes, cuando rompen estas estrictas normas que se le ponen, obligan a la policía a barbarizarse. Bueno, habiendo un maestro así, ministra, no improvise porque no es necesario. En principio, para nosotros, y con la disculpa del caso, le decimos que la víctima de homicidio es Ricardo Krabler, un joven de 24 años que vivía a solo 5 cuadras del médico. Bueno, ¿qué le parece si vamos con música y vamos arrancando ya las noticias de esta mañana? Vamos a arrancar por la marcha federal. Vamos a estar conversando en minutos nada más con José Pepe Peralta, que es el secretario general de la CTA Autónoma de Capital. Una marcha que ya comenzó ayer, que está en camino, digamos, y que convergerá sobre la ciudad de Buenos Aires en el día de mañana, con esta centralidad donde todos sabemos que aquí atiende Dios. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando estas mañanas y les contamos que desde ayer hay movilizaciones desde Jujuy, Mendoza, la Patagonia, Misiones, Formosa, el noroeste argentino. Hoy va a haber actos en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe. Hay una marcha federal en marcha, justamente, y dentro de las agrupaciones, las organizaciones que convocan, está la CTA de Autónoma. Y la CTA Autónoma tiene como secretario general acá en la capital federal a José Pepe Peralta. Ya estamos comunicados con él. Buenos días, Peralta. Se cortó la comunicación. Peralta no nos está escuchando. Esa no es la voz de Peralta, claramente. Volveremos a llamarlo. Mientras tanto, continuamos comentándoles que esta marcha federal es por un pueblo movilizado para terminar con el tarifazo, los ajustes y los despidos. Esa es la consigna de esta marcha que, insistimos, comenzó ayer. Mañana, viernes 2, la marcha ingresará a la ciudad de Buenos Aires por La Matanza y Avellaneda, y allí obviamente se sumarán organizaciones sociales y barriales. Me parece que ya estamos entonces comunicados con quien anunciáramos, que es José Pepe Peralta. Buenos días. Buenos días, Peralta. Me parece que no me escucha Peralta, yo tampoco lo escucho a él, o si me escucha a él, yo no lo escucho a él. Tenemos un problema con la comunicación, esperemos solucionarlo rápidamente. Bueno, estamos en eso, estamos tratando de restablecer la comunicación. Evidentemente hay una dificultad con este tema. Bien, estamos ensayando allí para lograr una mejor comunicación. Continuamos enredando las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Está Peralta en línea? Buenos días. No sé si él nos escucha. ¿Nos escucha él, Graciela Gurbitz? ¿Eh? Él nos escucha, nosotros no lo escuchamos a él, entonces hay una dificultad. Cortemos, tratemos de solucionar las dificultades técnicas que estamos teniendo esta mañana. Y, hola, sí, Peralta. Sí, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Bueno, ya estaba desistiendo de hablar porque teníamos alguna dificultad técnica. Gracias por atendernos, buenos días. No, todo bien. Bueno, acabamos de decir que está en marcha ya esta marcha justamente federal, de las que la CTA Autónoma es parte. Bueno, lo convocamos para que nos cuente un poquitito el origen, en principio, ¿no? ¿Cómo es que han decidido esta participación? Sí, nosotros, para ser claro, digo, a nivel nacional y en muchas regionales, inclusive estamos adhiriendo, porque no hemos participado inclusive de la discusión y de la organización de la marcha. Ajá. Pero sí, en muchas de las provincias, tenemos representación en todas las provincias, con la dinámica propia, vienen discutiéndolo y vienen adhiriéndose desde sus inicios, digo, ¿no? Ajá. La necesidad de tener, como venimos diciendo, las expresiones públicas que traten de frenar un poco todas las medidas de ajustes y anti-trabajadores que está llevando adelante este gobierno. En ese marco, obviamente, así como hemos participado el 7 de agosto de la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, uh-huh, y como otras actividades, venimos justamente adhiriendo y apoyando todo este tipo de expresiones, porque para nosotros es fundamental que los trabajadores estén en la calle reclamando lo que nos parece que está en riesgo actualmente, de que se viene profundizando y que puede llegar a tener riesgos muy altos para la clase, ¿no? Claro, es interesante e importante además que haya hecho usted esta aclaración de que no han convocado sino que han adherido. Y bueno, ¿en qué consiste entonces? ¿Cómo están previendo esto que ya está en marcha? ¿Cómo lo están previendo? ¿En qué forma están adhiriendo? Sí, nosotros vamos a participar mañana. Ajá. Desde la Regional Capital, obviamente, vamos a participar de la concentración y la marcha. Es más, está

mazazos certeros, sin importarle demasiado si son, si caben dentro de las leyes, si son o no constitucionales. Digo, van por lo que ellos tienen como objetivo. Sí, claro, el objetivo es sin pensar en a quién afecta ni cómo afecta a la gran mayoría de los argentinos. Exactamente, exactamente. Bueno, leo párrafo del comunicado de Rompiendo Cadenas. Dice, desde la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, entendemos que los sectores clasistas y antiburocráticos debemos participar activamente en esta convocatoria, confluyendo con nuestras propias consignas y una propuesta de salida para el conjunto del pueblo, pobre y trabajador, con la certeza de que ningún sector del empresariado ofrecerá una real resistencia al ajuste. Por eso proponemos al conjunto de los sindicatos, corrientes sindicales, organizaciones sociales y políticas con las que venimos confluyendo o intentando confluir, que aunemos esfuerzos en esta perspectiva. Bueno, entonces allí mañana alrededor de las 5 será el acto central en Plaza de Mayo, más allá de todo lo que esté ocurriendo hoy en otros lugares de nuestro país. Oh,

corneta de una pispireta, dama de organdí. Y entre grito y risa, linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chucos carteles pasan los fieles del dios oculto y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Adiós, adiós, adiós. ¿Quién sos? ¿Me conoces? Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Te quiero conocer, tu risa me hace mal. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Continuamos en este Enredando las Mañanas y ya estamos comunicados con Pablo Brambilla, allí en Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá, disfrutando... Bien, bien. ¿Me escuchan? No. Llevando la mañana. Llevando la mañana, sí. Aquí trata de intervenir Graciela, no. Pero evidentemente vos no la escuchás. Hay una dificultad técnica allí. No la escucho, así, pero bueno. Así que estaremos conversando entre nosotros en principio. Bueno, vamos adaptando los códigos. Ahí está. Quiere que incorporemos el WhatsApp, podemos incorporar el Twitter. Y bueno, las nuevas tecnologías también son parte ya de una transmisión de radio. No me hable de WhatsApp, mire, que si no me tengo que entrar a quejar de nuevo. No me complique. Bien, bueno, a ver, qué día tan nublado, tan pegajoso, ¿no? Sí. Así que hoy, aprovechando un poquito el día, para salir un poquito de cierta coyuntura, ajá. Pensaba que por ahí podríamos mirar un poco lo que está sucediendo a nivel de lo... comunicacional, mediático, político, desde otro lado, es decir, desde la mirada, y el oyente se va a sobresaltar, desde la mirada del marketing, a usted le parece. Desde la mirada del marketing. Del marketing, sí. Claro, porque la política tiene mucho que ver con el marketing. Ajá. De hecho, podríamos decir que no hay discurso político hoy en día, a nivel de lo representativo, masivo, mediático, que, bueno, no esté planteado desde ese horizonte, con cierta idea de eficacia, de impacto, de tratar de generar en aquel que lee ese discurso, con cierto ánimo de que se conmueva con determinadas ideas, determinados planteos, o simplemente con determinadas palabras que generan sensaciones, ¿no? Uh-huh. Me da la impresión de que estamos más bien transitando una política, un tipo de política o de medios que apelan a la sensación, a esta idea de sobresalto permanente. Claro, claro. Por un lado, ¿no? Venimos, si lo queremos mirar con un ojo retrospectivo, venimos de lo que podríamos llamar la marca K. Ajá. Es decir, una marca... Si uno lo piensa, un círculo que engloba una K, uno podría bien decir que, bueno, es un logotipo. Claro. ¿No? Y en ese sentido, bueno, está cargado de un montón de cosas. Uh-huh. De un montón de cosas que por ejemplo, podríamos ponerle como un epígrafe, que diría un país con buena gente. ¿Se acuerda? Claro. Ese eslogan que hasta hace muy poquito tiempo, de alguna manera, hablaba de la gestión anterior. Sí, sí. ¿No? Es decir, que hasta hace no tanto éramos parte, éramos espectadores de este marketing político generado desde el Estado. ¿No? Bien, ahora algunas cosas han cambiado y otras no tanto. Hasta hace no mucho, la idea del marketing, cuando asumió, por ejemplo, Mauricio Macri, se planteó y salió en varios periódicos, en varios medios masivos comerciales, la idea de que, en definitiva, el presidente imitaba un estilo. Un estilo a la hora de bailar, a la hora de presentar a sus hijos en público, atarse, mostrándose cuando uno se ata la corbata frente al espejo, uh-huh. Haciendo una huertita en casa, uh-huh. Es decir, estilo Obama. Uh-huh. Estilo Obama. Pero lo que más me llamó la atención, y es en esto que quería destacar, es en esta idea de una dulzura permanente de la política. La política se ha convertido en un tuteo permanente, amistades entre todos, con esta idea de generar un diálogo. Ajá. Le propongo entonces escuchar un trabajito de recopilación de algunos discursos de estos tiempos en relación a esta idea de dulzura. Un planteo que nos hace asemejar, de alguna manera, a que algunos están bastante dulces. Ajá. Escúchelo. Bueno. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Cortá con tanta dulzura. Lo dulce no quita la sed. Sonrisa de cristal. Buenos días. Ojos claros como el mar. Estamos en contra del gobierno. Al contrario, si algo hemos hecho tanto Sergio Massa como yo, ha sido cooperar con el gobierno para que las cosas salgan bien. Nosotros estamos conformando una alternativa plural. Nosotros trabajamos para que a la Argentina le vaya bien. Nosotros tenemos la obligación de estar, de acompañar, de ayudar, de proponer ideas para mejorarlo. La gente quiere que se junten aquellas personas a las que considera que están intentando contribuir para que al país le vaya bien. Mauricio, contame cómo es el tema. Sonrisa de cristal, ojos claros como el mar. Mauricio, contame cómo es el tema. Quiero tener claro qué es lo que hay que decir en función de la verdad. Porque si hay algo que, digamos, que nosotros hemos defendido como uno de los parámetros para arrancar otro tipo de gobierno, es la verdad. Y que todo esté sobre la mesa, ¿no? Cada noche sueño con un mundo despertado. Una cuenta del holding, está a nombre del padre. Y esos directores en esas trading, no, como no están activas, ni cobran sueldo ni registran. Ni siquiera sabe Mauricio si la firmó o no. Siento que tanto Lilita como yo, como lo dice ella en su carta, estamos en el mismo lugar peleando contra las mismas mafias. Tweet de Elisa Carrió. La reunión con Manu Vidal fue maravillosa. Hemos venido trabajando juntas y lo vamos a seguir haciendo. Nada cambió, nunca. El cambio recién empezó. Es una provincia increíble. Tiene todo y lo mejor que tiene es la gente que no se conoce de ella, la mayoría que labura todos los días, que se levanta temprano y que la sigue peleando a pesar de todo lo que le falta. Hemos tomado decisiones duras con el presidente, pero también empezó una etapa de decir la verdad. Uno a su hijo muchas veces le tiene que decir cosas que no le gusta decir, que no son buenas noticias, porque piensa en un futuro mejor. Bueno, lo mismo pasa con el país. El amor por los que trabajaron toda una vida, el amor a los jóvenes. Amor, amor por la ciencia, por el conocimiento, amor por la educación, amor por lo que menos tienen, amor porque hay una forma distinta, amor por el trabajo, porque dignifica. Lo podemos sintetizar en amor a la patria. Un profundo amor a mi patria. Cuando te veo llegar. Tiene que haber una política con espiritualidad, que tenemos que hacer este esfuerzo por demostrar que el amor es el camino del trabajo en conjunto. Que el momento llegó. Que decimos que todos juntos vamos a construir nuestra Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! Sí se puede. Corta con tanta dulzura. Lo dulce no quita la sed. Me emocionó, estoy buscando, no encuentro nada. Una golosina para regalarle, Pablo. Tengo un poquito de dulce de higo abierto, ¿le sirve? ¿Y qué sí, es eso, no? ¿Eh? Maravilloso, sería maravilloso. Le digo, le comparto de quinoto que tengo por aquí. ¡Uy, qué rico! Hacemos un trueque. Bien. Mire, a mí me parece, aportaría algunas cosas, algunas lecturas sobre lo que acabamos de escuchar, ¿no? La afirmación de María Eugenia Vidal, la idea de que todos somos como hijos, que nos mienten como hijos, teniendo en cuenta que antes fue ministra de Desarrollo Social, me resulta preocupante. Claro. Así que, bueno, ahora como gobernadora, bueno, nos mienten, este reconocimiento público de que nos mienten porque puede haber un futuro mejor, me parece escandaloso, si usted lo quiere. Sí, que, bueno, va en línea, no, a mí me rebotan frases de otro momento, ¿no? Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro, por supuesto. Por otro lado, me parece que esta idea de amor, de dulzura, de afecto, de hola Lilita, hola Maju, ¿qué haces Mauri? Hola Gaby, me parece que este planteo de ayudar al país, porque el país tenemos que tirar todos para el mismo lado, ¿no? Lo podríamos asociar a esa idea de discurso único. Es decir, ese pensamiento único que afloraba hacia mediados de los 90, ¿se acuerda? Sí, sí. Y que después tomó otras características, otro tipo de pensamientos únicos los últimos años. Y ahora aparece esta idea del pensamiento único como desconflictuado. Es decir, no hay conflictos, hay solo dulzura, amistad, todos tiramos para el mismo lado, diálogo. No vamos a poner palos en la rueda. Claro. Por lo tanto, entonces, esta idea de dulzura, de amor, como planteaba también la expresidenta, me parece que nos encamina justamente a dejar de hablar de política. Claro. O en todo caso, hacen pasar justamente temas tan caros, problemas tan importantes, sentimientos de las personas tan, digamos, internos, los hacen pasar por el filtro del marketing y venden el producto del diálogo social. Insisto, como idea de pensamiento único, que hoy en día, me parece a mí, domina la realidad, ¿verdad? Claro. Así que por ahí está para dudar, si se quiere, es decir, cortar con tanta dulzura, porque como bien dice el spot de la gaseosa, el dulce no calma la sed. Y me parece que es eso el problema. Claro. Tanto mirar el vaso medio lleno, medio vacío, pero en definitiva la sed no se calma. Y podríamos cerrar, si le parece bien este momento, con bueno esta idea de el azúcar, ese rey azúcar que ha dominado por buena cantidad de años y lo sigue haciendo en toda América Latina. Le propongo escuchar de ese disco de los Fabulosos Cadillac, Las Venas Abiertas de América Latina. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Abrazo a todos. Chau. Chau.

ofertas que no van a ser de la calidad por los costos de lo que está ofreciendo a la medicina prepaga, lo que se llama una canasta básica, que es lo que el Banco Mundial nos viene proponiendo para resolver los problemas de salud hace 25 años, es decir, que demos un poquito de salud a los pobres mientras los ricos gastan en medicina suntuaria o prestaciones de lujo. Bueno, esto viene a reforzar ese esquema binario de la atención de la salud en la Argentina y por lo tanto para nosotros no es ninguna solución, sino es un empeoramiento de lo que ya hoy tenemos. Claro, claro. Bueno, sí, esto mismo de la idea de canasta básica, si uno lo compara con lo que se entrega a los sectores que han sido empobrecidos, que no es otra cosa que harinas muchas veces, es un buen ejemplo, hay un paralelismo allí, ¿no? ¿Qué es lo que...? Es la bolsa alimentaria, sí, claro. En medicina significa lo mismo. Ajá, ahí está. Significaría lo mismo. O sea que estaríamos a punto de comenzar a recibir menos aún de los hospitales públicos. Y si se da la maniobra completa, que es quitar presupuesto para meterlo en el seguro y que parte de esa plata del seguro vaya a un sector privado que se meta en el mercado a atender asegurados pobres, el hospital público obviamente va a sufrir una merma muy importante porque no va a tener asegurado sus presupuestos. Y esto es lo que no se dice. No es que ellos van a poner plata adicional para armar el seguro y van a mantener todos los presupuestos públicos de salud. No es así. La parte esa no se dice, no se expresa. Claro. Pero no hay ningún índice ni indicio de que sea plata fresca que se inyecta al sistema público el que vaya a bancar el seguro. Claro, claro, claro. Ahora, esto entonces lo que está haciendo es disfrazar las obligaciones constitucionales de prestación de salud. Bueno, ellos pueden decir que a través de la canasta básica la están cumpliendo. Ajá. Qué sé yo, de facto es lo que hoy están tratando de organizar en toda América Latina, ¿no? Como respuesta a la crisis global de las prestaciones sanitarias y sociales en América Latina. Claro. Pero no, dicen, bueno, ¿qué dice? Hay que garantizar el derecho a la salud. El instrumento lo elegimos nosotros, la cobertura universal es un instrumento para garantizar el derecho. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es ese instrumento no garantiza el derecho en el modelo en que ellos lo están planteando. Claro. Usted mencionó, Jacosky, el paralelismo con otras situaciones en América Latina. ¿Tiene usted idea si esto tiene algo que ver, alguna similitud con lo que ya está ocurriendo en Uruguay? No. El modelo uruguayo es un modelo distinto. Ajá. Porque básicamente se basa empiezo de nuevo. Sí. Sí y no. Ajá. El modelo uruguayo tradicional se basa en que el sector que tiene aportes por su trabajo sea captado por cajas de previsión o mutualistas, que son parecidas a nuestras obras sociales, pero no son exactamente obras sociales porque no están administradas ni por sindicatos ni por el Estado, sino son cajas autónomas. Sí. Y esas cajas son las que prestan los servicios, ¿no? La mutual del Sindicato Médico Uruguayo, las tradicionales, el Hospital Español, bueno. Uh-huh. Ahora bien, el sector no cubierto, que es la mitad de la población uruguaya, está atendiendo al hospital público. Claro. Y el plan en su momento de la primera presidencia de Tabaré y también de Mujica fue instaurar un seguro público en un esquema parecido al que nos está planteando Macri ahora. Uh-huh. Es decir, otorgarle al paciente sin cobertura un carnet para que el hospital público, digamos, nominalice y sean clientes del hospital público. Es decir, todos los no cubiertos por las mutualistas serían pacientes que entrarían en una red cuya cabeza sería el Hospital de la República y los otros hospitales de la República Uruguaya. Eso no, no está funcionando. Pero el espíritu con el cual se quiso impulsar una reforma de salud de mix público-privado en Uruguay tenía un parentesco con el plan de Macri, sin duda. Ajá, bien. Bien, bueno, ¿que hay alguna respuesta ya de los gremios o desde FESPROSA? Sí, nosotros ya hemos hecho una declaración crítica, también la ha hecho nuestro gremio de base en provincia, la CICOP, y estamos preparando para el 28, es decir, el 27, estamos preparando un paro nacional con movilización en defensa de nuestras cajas previsionales y el derecho jubilatorio y también por un sistema universal de salud. Y 28 y 29 en la Facultad de Medicina vamos a hacer una conferencia nacional e internacional para debatir este tema y también para hacer propuestas desde diversos sectores del ámbito sanitario, el Movimiento Sanitario Nacional, la gente de salud de ATE, de Patria Grande, de bueno, una infinidad del Foro Social de Salud, una infinidad de movimientos, más de 60 que ya están inscritos en esta iniciativa, para dar una respuesta orgánica y colectiva a la propuesta del gobierno y plantear un plan alternativo. Bueno, la seguiremos en esos momentos entonces. Muchísimas gracias, Jorge Yapkowski. No, gracias a ustedes, Buenos días. Bueno, simplemente comentar esto, ¿no? Jorge Daniel Lemus arrancó como funcionario por allá por el comienzo del menemismo en 1989. En 1995 ocupó el cargo de subsecretario de Estado de Atención Médica. No es que voy a decir todo lo... No, un par de detalles nada más, de Lemus. Y fue director de programas internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial entre 1998 y 2002. Desde allí es que lo nos explicaba recién Yapkowski, donde está la usina de donde salen estas ideas. Maravillosas ideas. Sí, ¿no? Está bueno reflejar lo que pasa en Uruguay, ¿no? Y las dificultades que tienen para atenderse públicamente en el tema de salud. Claro, exactamente, que no solo no se ha mejorado, bueno, hay muchísimas quejas, sí. Para abordarlo en todo caso puntualmente, tal vez en otro momento. Bueno, continuamos con qué, cuénteme. Música, Gran Pez. Oh. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. En realidad vivió.

El lugar era Talcahuano 612, desde las 9 de la mañana. Allí se está desarrollando la audiencia de casación contra el abusador Nicolás Valerdi. Y ya estamos comunicados con Caro Reynoso, que es integrante de este grupo de mujeres que acompaña a Feli, a Feliciana Vilat. Buenos días, Caro. Buenos días, Caro. Escuchamos el audio, escuchamos allí lo que está ocurriendo, que evidentemente iba a haber una radio abierta allí esta mañana, pero parece que ella no nos escucha. Nosotros nuevamente estamos con este mismo problema. Bueno, hola, Caro. Vamos a reiniciar la llamada, en todo caso. Vamos a cortar acá, vamos a reiniciar la llamada. Y sí, evidentemente estamos comunicados con Caro, porque escuchábamos lo que está ocurriendo en las puertas del tribunal. Hola. Donde Feliciana Vilat, no sabemos, suponemos que ya habrá ingresado. Más allá de que la convocatoria no estaba atada a los horarios de la Cámara de Casación, sino que allí lo que se desarrollaba y lo que se ha desarrollado, obviamente por lo que escuchábamos detrás, es toda una movilización. A ver si nos escucha ahora Caro Reynoso. Caro. Estamos otra vez sin poder comunicarnos. Bueno. No sé si evidentemente tenemos una falla, lamentablemente, en nuestro sistema para poder comunicarnos. Recordemos que Feliciana Vilat decidió, luego de muchos años de soportar allí la violencia de esta persona, de Nicolás Valerdi, que era su pareja, decidió hacer la denuncia correspondiente. Y luego además se suma el abuso sexual infantil. Donde sí, pero aparentemente ella no nos escucha a nosotros. Bueno, vamos a una breve pausa, vamos a un separadorcito musical. Graciela, ¿cómo lo ve? ¿Podrá ser un separadorcito musical mientras nosotros tratamos de retomar esta comunicación con Caro Reynoso? Vamos de nuevo con Caro Reynoso. A ver si tenemos suerte. Hola. Hola. Hola. No, se cortó. No estamos teniendo suerte con esta comunicación. Vamos a un separador musical. Vamos a un separador musical. Mientras tanto, vamos a escuchar música directamente, como le parezca. Vivir cada día como si fuese el primero, y si es mi último día, aún así sería el primero. Ser feliz para mí es este momento. Abrir mi ventana, sentir el viento, perder el aliento. Vivir a pulso, sentir el curso de las cosas según el impulso, su verdadero transcurso. Natural, mecerme, comerme la vida, llegar hasta el cuesco, empezar de nuevo mi partida. Vivir cada día como si fuese el predilecto. El color de las cosas tiene diferente aspecto. Cuando abrazas tu gente, el amor el mejor nutriente. El alimento que se ve el compuesto diferente. Sentarse en el parque y comer chocolate. Sentir que por dentro hay un corazón fuerte que late. Para mí, ser feliz es esto. Estar conversando contigo en medio del universo. Tirarnos en el pasto, imaginar figuras. Algodones de nubes, reírnos de todas las locuras. La sonrisa ancha y el pecho abierto. Sabiendo que nos podemos ir, todo es tan incierto. Por eso, vivir el día como si fuese el último. El miedo lo fumo, lo absorbo, lo tumbo. Tomar la vida como un racimo de vino. Ser feliz es ahora. Y hoy voy a vivirlo. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento es simple humanidad. Que soy parte del todo y de esta humanidad. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento es simple humanidad. Que soy parte del todo y de esta humanidad. La vida ya se nos va, la vida una eternidad. Ser felices ahora contigo, no quiero más. Bueno, nuestra intención es registrar lo que está ocurriendo allí frente a los tribunales. Vamos a ver si ahora sí tenemos la suerte de poder hablar con Caro Reynoso. ¿Nos estás escuchando, Caro? No, sigue sin escucharnos. Hola, Caro.

inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos, nos dieron otros teléfonos para comunicarnos ahí directamente con la audiencia del tema de Feliciana Vilat, pero bueno, no nos están atendiendo en este momento. Hubiéramos querido saber un poco qué sucedió hoy con el tema, y bueno, justamente ayer se daba la noticia de una sentencia a un abusador, tanto abusador de una mujer como de sus hijas, 37 años, y nos parecía que por ahí había cambiado, ¿no? Que esto es un precedente y podía cambiar un poco a los jueces que están realizando este tipo de intervenciones. Claro, sí, viendo también el caso de este hombre, Martínez, la historia es absolutamente extrema, y tampoco se trata de que los jueces fallen cuando, o sea, que se necesiten pruebas tan abrumadoras y que sea una situación de una perversión tan extrema para que los jueces fallen. En la cotidiana, lo que tenemos claro es que lo que hay registrado hasta ahora son sobre 40 casos presentados a la justicia, 39 acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo registrado hasta ahora, no son los únicos. 39 han sido absueltos los progenitores en una mirada completamente patriarcal, completamente abocada desde la justicia a reconstruir, por supuesto que entre comillas, una suerte de escalafón familiar donde el padre es la cabeza de la familia, no importa a costa de qué. Bueno, nos estamos yendo ya, estamos sí, muy cerquita ya, del final del programa. Ya estamos muy cerquita y bueno, seguramente en otro momento vamos a tener información sobre lo que sucedió en esta audiencia. Sí, a ver, ¿qué sí, más tenemos? No, simplemente antes de irnos, recordar que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, está convocando a sus comunidades y a todos nos está convocando en realidad a estas jornadas, a sumarnos a estas jornadas de movilización artístico-cultural y espiritual, Justicia para Berta Ya. Bueno, se desarrollarán en La Esperanza, en Intibucá, los días 1, 2 y 3 de septiembre, cuando se están cumpliendo 6 meses del asesinato de Berta. Recordar esto, ¿no? Va a haber varias actividades allí estos 3 días, o sea, a partir de hoy. Y bueno, también esto seguramente lo iremos reflejando, sino mañana, en el correr de la semana próxima. Y mañana, no vamos a decir hoy, a ver si me sale todavía con tonada cordobesa. No, esta vez solamente fue una excepción que tuvimos este Exacto. cambio. Así que mañana van a tener de vuelta esta tonadita porteña desde la caterva. Desde la caterva. Hasta aquí llegamos. Será hasta mañana. Chao. Sin mamá, la mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, ingenuos que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia, Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito, al menos Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldos pagados por ministerios. No hay represa que contenga a los ríos de gente denunciando a Guasarca. Empresarios asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola caudal con el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca. Cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Fuiste valiente que pusiste tu rostro por toda la gente, que un río no se vende, no se contiene, no se detiene, no hay represa que detenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte. Vos tenés la bala y tengo la palabra, vos tenés la bala que mueve tu nacer, vos tenés la bala y yo tengo la palabra que vive en replicarse. Pueblo pipil, el pocoman, el lenca, el sutujil, el canjobal, el quechí, el quiche, el cachiquel, machinca, chortí, itza. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia.